No. ¿Va a ir usted mañana? No, no, yo no me he retado a mí misma, yo lo he retado a él. Pero él dice. Lo he retado a él. Pero quiere que vaya también Castañeda al Oso. Porque es un congresista pues tan puestecito, con su saquito y su corbata, le digo pues que se la quite y que vaya a ver las obras. Eso es lo que le he dicho, que vaya a ver el avance de las obras. Porque no, es fácil hablar, pero es que hay que primero informarse. A ver, vamos a pedirle a usted la información, ¿ya? Él ha hecho, digamos, casi una denuncia en relación con estas irregularidades de la licitación que ha sido anulada por la municipalidad, porque dice que ha habido precalificaciones irregulares, o sea, se precalifica y se determina quiénes están aptos o no aptos, pero a pesar de irregularidades se precalificó, según la información. Todo esto ya llegó a oídos del Contralor Genaro Matute. Entonces el Contralor Genaro Matute ha dicho, atentos. Vamos a ver, ¿qué cosa hay acá? ¿No es cierto? Ya anunció una intervención indagatoria inicialmente sobre este asunto. Pero no se escucha, salvo los asesores legales de la municipalidad, en representación de Luis Castañeda al Oso, pero no se escucha a Luis Castañeda al Oso esclarecer este tema. Envía normalmente a sus portavoces, pero eso políticamente lo daña. Daña a su líder congresista, su líder. Obviamente está ahora en una administración municipal que ha recibido dos cuestionamientos, ¿no? El de las revisiones técnicas, básicamente, y este ahora de la licitación. E inclusive, el congresista Mazlucan ha dejado entrever algo de los costos de la estación central, que pasa, dice, de 18 millones a 30 millones. Esa diferencia de 12, dice, es una cosa. A ver, ¿tiene usted algún tipo de respuesta técnica, por un lado, o administrativa, si usted quiere? Yo tengo, ¿y política? Tengo muchísimas respuestas. A ver, vamos en primer lugar, cuando se dice que al doctor Castañeda estas cosas lo dañan, o sea, yo respeto la opinión, pero nosotros tenemos que basarnos en la opinión del público. Y acá tenemos una encuesta calentita, reciente, que le da el 83% al alcalde de Lima. ¿Usted se refiere a la que publicó El Comercio? Sí, y además un anterior publicó CPI, que ya la percepción no era solamente de Lima, sino de todo el país, donde dicen que supuestamente Castañeda no tiene presencia. No tiene presencia, pero tiene el primer lugar, ¿verdad? Cabeza. Entonces, pero no con mucho, digamos, porcentaje, digamos, ¿no? Pero el mayor porcentaje lejos del segundo, lejos del tercero, segundo, y mucho más lejos del cuarto. A ver, bueno, ¿verdad? Pero todavía falta mucho tiempo. No, sí, pero es que el tema es, ¿le daña o no le daña? O sea, no le daña, porque la gente percibe las obras. Por eso yo es lo que le he dicho al congresista Mazlucan. O sea, que se vaya a ver las obras, que se pasee por Lima. No, yo lo, entonces, le cuento, ese es el reto que yo le he hecho. A un evento en el Cono Norte, y tuve que cruzar desde este distrito hasta el Cono Norte, hasta Los Olivos, o sea, esta mega plaza. No, yo también, lógicamente. Oiga, era un caos. Es que no se puede, terrible, no se puede pues hacer. Ahí observé las obras, efectivamente. No se puede hacer tortillas y romper huevos. O sea, el que hace tortillas tiene que romper huevos. Es decir, no podemos pues coger una varita mágica y decir que se haga aquí pero un puente. Pero da la impresión de que no se ha coordinado bien, ¿no? No. Para hacer comparaciones, yo creo que habría que ir a Santiago de Chile y todo lo que pasó con el transporte en Santiago de Chile. Todo un problema. Ese sí fue problema que no solamente casi trae abajo al alcalde, sino a la misma señora presidenta. Porque no se previó todo el orden en que deberían hacerse las obras. Pues justamente yo le puedo decir que el señor Piñera, que es el segundo que quedó como candidato presidencial, está viniendo a Lima para ver cómo se están haciendo las obras en Lima. Entonces, por eso hay que hacer la comparación con las cosas que tienen que compararse. Entonces pero hay varias preguntas que acá. Sí, claro, pero independientemente que las encuestas favorezcan a Castañeda al Oso, ¿no? Porque ya sabes que las encuestas varían, pues. No, varían todo, pero yo soy comunicadora social y yo le debo decir con toda franqueza, yo sí creo en las encuestas. Yo creo que hay seriedad en la mayoría de encuestadoras. Bueno, porque hay encuestadoras que no son No. Aparte si le pueda favorecer o no le pueda favorecer, o sea, las encuestas se basan en una técnica probada. No solamente aquí, las encuestas son vienen de Estados Unidos, la famosa encuesta Gallup, etcétera. Lo que pasa es que esta encuesta Radiografía bastante real y digamos, bastante acertada. Esta encuesta de apoyo. Son fotografías del momento. Correcto. Esta encuesta de apoyo probablemente se hizo antes de que se anulara la licitación. ¿Ya? De que se anulara esta licitación, bueno, pero que es muy controversial. Eso ya es un supuesto, porque hay que partir de realidades. Explíqueme. Vamos a ver fechas frente de las encuestas. Sí, esta ha sido una de hace una semana. Esta es una encuesta de después, pero después de que se anulara la licitación. A ver, bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, y luego... A ver, pero dígame pues el tema de la licitación. El tema de la licitación. Bueno, esto arranca con una conferencia de prensa en la que... Usted puede verlo en el video que seguramente existe, donde el congresista Malucán expresa pues toda una serie de irregularidades, se rasga la vestidura, se desespera queriendo coger este protagonismo en todo este tema, y sin embargo al lado tiene a una señora, Berta Vicky Cruz, y la señora Berta Vicky Cruz, que dice ser la representante de la empresa Enatru Express, que agrupa a 28 empresas, a 8.000 familias, lo que hace es felicitar a Castañeda, ahí, en ese mismo momento. ¿Y por qué lo felicita? Porque se ha dado a conocer determinadas observaciones, y frente a esas observaciones que ellos dieron a conocer, es decir, esta empresa Enatru Express, lo que hizo la Municipalidad de Lima fue, como siempre, pasar este tema al aspecto técnico. Es decir, contrató a 3 estudios jurídicos, no a uno, sino a 3 estudios jurídicos, para que estos estudios jurídicos volvieran a hacer los estudios y le recomendaran qué cosa hacer. Estos 3 estudios jurídicos, entre los cuales está Aníbal Quiroga, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué recomendaron de inmediato? Que se anulara la licitación. Así es, y eso es lo que se está haciendo, por recomendación de los estudios jurídicos. ¿Pero por qué el comité que nombró la municipalidad, este comité de selección, tuvo tantos errores y precalificó? O sea, que han tenido que contratar estudios jurídicos para verificar si lo que el comité hizo estuvo bien o mal. Se ha comprobado que efectivamente hasta el comité renunció, porque todo estaba mal de atrás. Mire, las licitaciones no solo dependen de quién las licita, sino depende, lógicamente, de las empresas que participan. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con la empresa esta, o las empresas que se contrataron para las revisiones técnicas. O sea, ¿quién en su sano juicio podría haber imaginado que estas dos empresas iban a pelear? Que se iban a pelear, y a partir de ahí vino todo el caos. Y entonces, aunque haya buena fe por parte del licitante, se encuentran obstáculos por el camino que no solamente dependen de la administración. ¿No está usted buscando alguna justificación? Dependen de las mismas empresas. ¿Pero no está usted expresando alguna justificación? No, yo no tengo por qué justificar. ¿Defectos de las licitaciones o el manejo de las licitaciones? No tengo por qué justificar. Yo estoy expresándome con base a hechos, que han sucedido. Es Enatru Express la que expresa, y yo he sido profesora universitaria toda mi vida, con lo cual yo siempre invito a que se hable, pero con base a datos y con base a hechos. Ahora, por otro lado, nadie se opone a que se investigue. O sea, si quieren investigar, que lo investiguen. Es más, el Congreso, una de sus funciones es fiscalizar y es investigar. Y yo, por ejemplo, sí saludo la actitud del señor Matute. Porque él no ha dicho, voy a hacer una denuncia, no sé qué. No, él ha dicho, va a iniciar una indagatoria. No, aquí está pasando algo raro. El congresista prácticamente ha querido decir que acá hay corrupción. Entonces, esa es falta de seriedad, falta de experiencia de este señor. Entonces, no se basa en cosas que son información. Entonces, ¿qué dice el señor Matute? Me voy a informar. Entonces, lógicamente, primero uno se tiene que informar para luego saber si existe o no existe algún problema y para después plantear una investigación. Entonces, cuando se plantee una investigación, bueno, bendito sea Dios, que se investigue, que se va a terminar de la misma manera que el caso anterior. Pero que mire, también fue del mismo congresista. ¿Cómo precalificar? O sea, nosotros no somos expertos, obviamente yo soy un experto en licitaciones, pero un detalle tan importante como, por ejemplo, esto, ¿no? Que a la hora que se ha determinado, estas empresas no tenían estados financieros auditados, uno. No tenían capital mínimo requerido para participar en una licitación. Y no tenían la carta fianza, al punto que una de ellas, por ejemplo, presenta carta fianza a uno de los socios. Y se supone que tiene esa carta fianza, ¿no?, de la empresa, que responda como persona jurídica y no como persona natural. Esa es una irregularidad muy seria. Mire, en una licitación de tantos millones. Yo le voy a decir una cosa. Sí. Yo no he visto ningún documento serio de lo que usted está expresando. No, no, he escuchado solamente lo que dice el congresista Masluján, yeah, o lo que se ha escrito en algún periódico. Está en correo hoy día. Bueno, pero yo no he visto pues documentos serios. Entonces yo soy seria. Y mientras yo no vea... ¿Cree que correo no es serio cuando publica algo eso? No. Yo simplemente quiero mirar los originales, ir a las fuentes. O sea, usted es una vez que vaya ver para creer. Ah, pero claro que sí. Claro que sí. O sea, yo soy comunicadora. Está nosotros bien. Nos han enseñado a ir a las fuentes. Además, usted es una a cotejar buena a las fuentes. Una buena ticha. Yo doy fe, ¿no? Yo he participado, ahora, he observado las clases y de la congresista. Por eso digo, yo quiero ir a las fuentes. Ahora, y por eso es que no acepto que el congresista Masluján se saque las cosas de un sombrero cuando al lado de él tiene una persona que está diciendo todo lo contrario. ¿Luis Castañeda Lucio, no? ¿Lo está haciendo todo bien? O sea, usted lo califica ya desde ahora. Bueno, usted tiene su líder, pues tiene que usted defenderlo. Pero mucha gente, me acaban de llegar algunos mensajes y me dicen, ¿cómo acreditar que Castañeda Lucio efectivamente está haciendo una buena gestión? Porque ha hecho muchas obras que en algunos casos han sido cuestionadas por su valor y él no ha dado respuesta personalmente a esto. Entonces, a la gente a veces se interroga, pues con todo derecho, ¿no? El vecino o el ciudadano se interroga con todo derecho. Una cosa es la encuesta y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que Luis Castañeda Lucio quiere ser presidente del Perú y tiene que desde ahora mostrar pues cómo administra una ciudad para saber mañana cómo administra el Estado si es que gana. Entonces, esto es importante. Hay que tomar en cuenta lo que piden los ciudadanos. Así es. Bueno, hay un viejo dicho que dice hechos y no palabras. Bien, y yo creo bien. Y yo creo que aquí estamos frente a obras y no palabras. Entonces, las obras también hablan. Y hablan tanto las obras que fíjese usted en esta encuesta el 69%, o sea, estamos hablando de 170 prácticamente personas, dicen que están de acuerdo con la gestión del doctor Castañeda por las obras que hace en general. De 170 están de acuerdo con las obras. Dice, están de acuerdo con los hospitales de solidaridad el 54%. Los hospitales de solidaridad no solamente llegan a la gente más pobre, llegan a la gente de medianos recursos. Y la gente sabe cómo se le atiende ahí en los hospitales de solidaridad, ¿no? Y luego vamos a un tercer punto que dice, por las obras de infraestructura vial, 41%. O sea, eso es un porcentaje importante. Y vamos a ver la desaprobación también, porque usted me dice, está haciendo todo bien, ¿no? Pues vamos a ver lo que es la percepción de la gente, ¿no? En la desaprobación dice que están en desacuerdo por el tema de los arbitrios, pero están en desacuerdo el 35% por los arbitrios, versus que están de acuerdo por las obras prácticamente el 70%, porque es el 69%. Entonces, hagamos un balance, ¿no? 35% en desacuerdo por, lógicamente, ¿quién quiere pagar arbitrios? No en Lima, en este país, en el mundo. ¿Quién quiere pagar arbitrios? Nadie, pues. Todo el mundo quiere que todo sea gratis y en eso sí hay que ir formando a la gente, educándola, porque nosotros no podemos tener obras, no podemos sacar el dinero del cielo, o sea, acá no es un maná que nos caiga, sino que tenemos que contribuir al desarrollo de la ciudad y del país. Sin embargo, 35% versus 70% está en desacuerdo con los arbitrios. Y luego viene, porque se demora en las obras, también el 35% versus, por eso le vuelvo a decir, 70, 54, 41, que está de acuerdo. Y porque no se preocupa por la seguridad ciudadana. Bueno, es verdad que el alcalde es el presidente de la seguridad ciudadana. Pero mientras el Ministerio del Interior no se comprometa con las municipalidades a hacer una sola fuerza para trabajar la seguridad ciudadana, lamentablemente pues la seguridad ciudadana no funciona y ahí hay un problema grave en la cuestión de la seguridad ciudadana, y es que la cantidad de policías que nosotros teníamos y teníamos en las calles se ha reducido prácticamente a más de la mitad. Y por otro lado, aunque las municipalidades hagan esfuerzo en poner su propio resguardo, su propio policía municipal, o sea, están, vamos a decir, maniatados, atados de manos, porque muchas cosas de los que sí puede hacer un policía no los puede hacer un serenazgo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estoy hablando, señor Alberto Cuquín, uh-huh, maestro nuestro en muchas cuestiones, uh-huh, porque usted ha estado en la universidad y nos ha dado clases, con datos. O sea, a mí no me gusta hablar y así por hablar, sino aquí están los datos. Y entonces, fíjese, los limeños le aplauden las obras, pero le reclaman lentitud para terminarla. Yo hubiese titulado, limeños le aplauden las obras en 70%, y en un 35% le reclaman lentitud. Ponen en ejercicio su capacidad de profesora. Esa es la exactitud, pues, don Alberto.